Esta grave situación de vulneración de las garantías y el debido proceso es que a través de este veredicto también queremos mandar un mensaje no solamente al pueblo mapuche sino a todos los pueblos originarios de Latinoamérica que esta condena es absolutamente una condena política y la gravedad de esta situación es que lo que está sucediendo con el Lonco como autoridad ancestral, política, filosófica y espiritual de un pueblo originario como lo es el pueblo mapuche, sería una forma de ilegalmente seguir privando de la libertad, persiguiendo, criminalizando, judicializando, por ende encarcelando a cualquier autoridad, no solamente del pueblo mapuche, sino de cualquier pueblo originario.